vivís en libertad, amigo mío. Creo que debes escuchar lo que te digo. Estás en un error, así viviendo. Tienes una familia que está sufriendo. Sé que dejaste a tu mujer por un amante. Por eso quiero que veas la vida hacia adelante. Y si hasta hoy, amigo mío, te equivocaste, te digo que para empezar, ay, nunca es tarde. Está bien, sé que tú tienes razón. Si hasta ayer yo fallé, reconozco yo mi error. Está bien, volveré con mi mujer. Lucharé por tener como ayer a su querer. Como pude haber lastimado ese amor que todo me lo ha dado. Atrapan muy fácilmente. Como tú, alguna vez también yo he creído en el cariño de esas mujeres y mucho he sufrido. Está bien, sé que tú tienes razón. Si hasta ayer yo fallé, reconozco yo mi error. Está bien, volveré con mi mujer. Lucharé por tener como ayer a su querer. Como pude haber lastimado ese amor que todo me lo ha dado. Está bien, sé que tú tienes razón. Si hasta ayer yo fallé, reconozco yo mi error. Está bien, volveré con mi mujer. Lucharé por tener como ayer a su querer.